te va a ganar. Claro que sí, claro que sí. Para que los contras dejen de hablar. Claro que sí, claro que sí. La celeste va a ganar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pa' los contras dejen de hablar. Claro que sí, claro que es un cielo claro de alegría. Todos con ganas, con fuerza, Uruguay. Que la celeste va a ganar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Que se agarren con todo, que vamos con garra. Es la celeste que gana, es Uruguay. Claro que sí, claro que sí, Uruguay va a ganar. Oh, claro que sí, es la celeste que va a ganar. Pa' los contras dejen de hablar. Claro que sí, claro es un cielo claro, claro de Uruguay. Todo rival tiene que saber que está la celeste enfrente. Claro, claro, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Va a ganar? Claro que sí.